por esta época, después de estar con Olivencia por 2 años y medio, tuve una oferta de una de las mejores orquestas de salsa del mundo. No hay mucha presentación que hacer. La orquesta de Mr. Afinque, Willy Rosario. El maestro Willy Rosario. Ustedes no sabían que Willy es el creador indirecto de Camínalo. Resulta que a él le gustaba que uno, los cantantes, dijeran muchas cosas en los discos. Ay, hicieran comentarios y esas cosas. Entonces a mí nunca se me daba bien esa vaina, ¿tú sabes? Y entonces estábamos grabando y Willy estaba en la cabina. Él estaba en el control, yo estaba en la cabina. Y me empezó a decir: "Oye, chiquito, di algo ahí". Y yo no decía nada. Y volví al hombre: "Oye, que diga algo ahí". Y yo, hasta en una que el hombre se salió, tú sabes, por el techo, me dice: "Di algo ahí". Y yo dije: "Camínalo". Y así fue que empezó esta vaina de Camínalo, para que ustedes lo sepan. Gracias, Willy, por eso también.